Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es 19 de mayo del año 2012 y estoy con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es economista, director del Instituto Juan de Mariana y además es profesor también de economía en el Máster de Value Investing de OMA, en la Universidad Rey Juan Carlos y en el ISEAD. Juan Ramón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Juan Ramón, si te parece, podemos retomar aquí una charla, una conversación en libertad acerca de los mitos que se han difundido, especialmente por los medios de comunicación, en relación con el origen de lo que se conoce como la Gran Recesión. En la charla anterior hablamos de las agencias de rating, hablamos del mecanismo por el que se obra la expansión crediticia. Vamos a continuar hablando del papel que tuvo el ahorro en la crisis, en el desencadenamiento de esta crisis, y especialmente el ahorro asiático. La India, la China, se pusieron a consumir y ahorraron mucho. ¿Qué papel tuvo ese ahorro en la crisis? Una de las teorías que trata de explicar por qué se ha producido esta crisis es la Bernanke, la promueve mucho, la patrocina mucho, es la del exceso de ahorro asiático. Fundamentalmente el ahorro chino, ¿no? Que parece que sea la obsesión de todos los problemas, ¿no? ¿Qué dice Bernanke y muchos otros? Básicamente que los chinos empezaron a ahorrar masivamente y este ahorro lo canalizaron a Estados Unidos. Entonces, aumentó la cantidad de ahorro, aumentó la cantidad de capital y eso redujo los tipos de interés de la economía. Porque claro, pues el tipo de interés es oferta de fondos prestables, demanda de fondos prestables, más ahorros, más oferta de fondos prestables, cae el tipo de interés al aumentar la oferta de fondos prestables. Entonces claro, cuando se redujo el tipo de interés, ¿qué pasó? Que los que seguían ahorrando querían obtener rentabilidades mayores. ¿Y cómo pudieron obtener rentabilidades mayores? Solo invirtiendo cada vez en productos más arriesgados. ¿Por qué? Porque en los productos menos arriesgados ya los tipos de interés eran tan bajos que no les interesaban. Entonces fue cuando empezaron a invertir en hipotecas subprime y todo esto, que es lo que desencadena la crisis. Esto tiene problemas, esta tesis, o esta hipótesis, mejor dicho, tiene problemas graves, ¿no? Uno, lo comentamos el otro día, y es la definición, yo lo decía para el caso de los austríacos, pero es generalizado, la definición muy laxa que se hace de ahorro, es decir, ¿qué entendemos realmente por ahorro? ¿Ahorro chino? Pues sí, desde luego los chinos ahorran, pero también invierten mucho. Entonces, claro, para financiar su inversión interna en China necesitan ahorro. Entonces, ¿cómo es posible que ese ahorro que estaban gestando estuviese en dos sitios a la vez? Pues la respuesta es un tanto complicada, pero vamos a intentar que se entienda. Básicamente, ¿qué sucedía con Estados Unidos y China? Estados Unidos compraba bienes a China y luego los pagaba en dólares. En dólares que muchas veces eran pasivos de promesas de pago de la banca comercial estadounidense. Es decir, no eran dólares propiamente, sino pues el derecho a cobrar dólares de la banca de Estados Unidos. Bien, entonces, estos dólares los recibía el exportador chino. ¿Y qué hacía el exportador chino? Pues si quería consumir en China o invertir en China, no necesitaba dólares, sino que necesitaba yuanes. Uh-huh. Entonces, con esos dólares se iba al Banco Central de China, y el Banco Central de China tiene una política que se la ha criticado mucho, que también se ha dicho que está en el origen de esta crisis, que es de establecer un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. Bueno, no es un fijo exactamente, se ha ido ajustando, pero bueno, intenta estabilizar el tipo de cambio, no que no fluctúe. Mucha gente dice que el yuan se debería apreciar con respecto al dólar para que así también los chinos exportaran menos, etcétera. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero entonces, para estabilizar el tipo de cambio, ¿qué hace el Banco Central chino? Pues dice, por cada dólar que tú me lleves, yo te doy 7 yuanes. Entonces, claro, el tipo de cambio es fijo. ¿Por qué? Porque por cada dólar que se lleve, el Banco Central te da 7 yuanes, y por cada 7 yuanes que le lleves, el Banco Central de China te da un dólar. Es una caja de conversión, sí. Y por tanto no tiene sentido que varíe. ¿Por qué? Porque si en el mercado, si otro señor te dice, no, yo por cada dólar te doy 6 yuanes, pues te vas al Banco Central, no se lo vendes a ese señor. El Banco Central te da cantidades ilimitadas de yuanes a cambio de dólares. Bien, entonces claro, el Banco Central hizo esta serie de operaciones, que son operaciones que no son en sí mismas necesariamente problemáticas. De hecho, si para alguien podrían ser problemáticas, es para China, no para Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Claro, el Banco Central dijo, bueno, pues imprimo yuanes y tengo los dólares respaldando esos yuanes. Con lo cual, realmente no estás creando nuevo dinero. ¿Por qué? Porque tú sacas dinero de circulación, que son los dólares, y vale, metes dinero en circulación por un valor equivalente a los dólares, pero al final es lo mismo, ¿no? Porque si un dólar son 7 yuanes y 7 yuanes es un dólar, pues igual te da que circule un dólar que 7 yuanes. Lo que te interesa es que no circulen las dos cosas. Pero claro, el Banco Central chino dijo, bueno, yo tengo estos dólares, esta enorme cantidad de dólares aquí parados, ¿no podría sacar una rentabilidad por estos dólares? Entonces, claro, lo que hizo fue coger esos dólares que eran suyos, pero que estaban respaldando los yuanes que acababa de imprimir, y los invirtió en Estados Unidos, en activos estadounidenses. Fundamentalmente, deuda pública, pero también deuda hipotecaria. Con lo cual, claro, esos dólares refluyeron a Estados Unidos y redujeron los tipos de interés efectivamente en Estados Unidos. Pero no hay que confundir esto con ahorro. Es decir, ahorro, ya lo comentamos en la anterior charla, es el tiempo durante el cual dejamos de satisfacer nuestras necesidades. China, como país, no estaba dejando de satisfacer ninguna necesidad para financiar necesidades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los yuanes que acaba de imprimir el Banco Central se estaban utilizando en la economía china para consumir o para invertir, pero para invertir en la economía china. Y luego, esos dólares, que eran los que respaldaban a esos yuanes, estaban siendo utilizados en Estados Unidos para consumir o para invertir cuando el Banco Central chino los prestó para deuda pública o deuda hipotecaria estadounidense. O sea, que estaba pasando lo que antes decías tú, que no debía pasar, es que saliesen, que circulasen las dos cosas. Efectivamente. El dólar que entró y el yuan que salió. Efectivamente. Esto es lo que un economista francés, pues muy cercano a la escuela austríaca, Jacques Roth, llamaba el pecado monetario de Occidente, referido a otros tiempos, a Bretton Woods. Es decir, que el país que emite, digamos, una divisa de reserva, puede comprar sin vender, puede tomar prestado sin devolver, etcétera. ¿Por qué? Porque como esos dólares te tienen que regresar, porque el único uso que puedes hacer de los mismos es pues comprar cosas en Estados Unidos o activos en Estados Unidos, te vuelven. Pero aquí, en el caso del Banco Central Chino, tenía el agravante de que debían ser las reservas del Banco Central Chino que se estaban utilizando como manera de invertir en Estados Unidos. Debería ser la reserva de los yuanes emitidos. Efectivamente. Claro. Y si nos fijamos, esto es un poco lo que explicamos también en la charla anterior con respecto a la práctica bancaria de endeudarse a corto e invertir a largo. En el caso del Banco Central Chino, pues quizá no se vea tan bien, pero un yuan da derecho a 7, a 8, a los que sean dólares, ¿bien? Al revés, un dólar a 7 yuanes. Perdón, sí, un dólar da derecho a 7, 8, 8 yuanes, ¿no? Con lo cual, el Banco Central Chino debía tener esos 7 u 8 dólares, perdón, esos 7, tenía que tener el dólar por los 7 u 8 dólares, 7 u 8 yuanes disponibles. ¿Qué sucede? Que no los tenía disponibles, los tenía invertidos a largo plazo, de modo que solo recuperaba los dólares al cabo de mucho tiempo. Con lo cual, si entendemos el yuan como deuda a corto plazo, el Banco Central Chino estaba invirtiendo a largo plazo los dólares y endeudándose a corto plazo emitiendo yuanes. Con lo cual, estaba haciendo lo que acusamos el otro día de hacer a la banca. Es decir, arbitrar tipos de interés a corto y tipos de interés a largo. Con lo cual, al final es lo mismo. No fue ahorro, no fue diferir la satisfacción de nuestras necesidades para que otros, mientras las estén satisfaciendo o estén invirtiendo, a cambio de que en el futuro nos pagaran una rentabilidad, sino trampeamos el sistema para, mientras nosotros estamos consumiendo o invirtiendo, otros también puedan consumir o invertir. Sí, sí. Y claro, aquí, pues, entre muchas otras cosas, pues se gestó un problema de escasez de recursos. Y empezaron a subir ciertos precios que son fundamentalmente en esta crisis, podrían haber sido otros, pero en esta crisis han sido fundamentalmente las materias primas. ¿Por qué? Porque los chinos necesitaban muchas materias primas para consumir e invertir, y los estadounidenses necesitaban muchas materias primas para consumir e invertir, porque es que si en verdad los chinos hubiesen ahorrado, las materias primas que no hubiesen demandado ellos, pero a las que tenían derecho a demandar, claro, hubiesen podido ser demandadas sin inflación, sin aumento de sus precios, por los estadounidenses. Pero claro, lo que no puedes hacer es que todo el mundo tenga derecho, sin haber producido, o sea, solo habiendo producido uno de ellos, a que tenga derecho todo el mundo a demandar materias primas. Pero entonces, Al mismo tiempo, porque entonces se te genera un cuello de botella que hace elevar sus precios. Juanma, si te parece, también podemos hablar de la burbuja. La burbuja en España es la burbuja inmobiliaria, también ocurrió en Irlanda. La burbuja como causante de la crisis. Es decir, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Fue la burbuja la que causó la crisis o, por el contrario, esa burbuja en el sector que se desarrolle es la consecuencia, el resultado de esa crisis surgida, como hemos visto, de una expansión crediticia, de todos los mecanismos que has explicado en esta y en la charla anterior? Ese es un tema interesante porque, desde luego, si observamos el mapa europeo, claro, se dice la burbuja es consecuencia de que el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés, eso aumentó la demanda a crédito, y la demanda a crédito hizo que se demandara mucha más vivienda y otros activos, y eso elevó su precio. Pero claro, cuando das esta explicación, mucha gente dice, sí, pero es que los tipos de interés también eran bajos para Alemania, y en Alemania, por ejemplo, no hubo burbuja. Entonces, esto sirve para matizar un poco lo que hemos comentado, ¿no? Desde luego, la expansión crediticia es causa imprescindible para que se produzca una burbuja de las magnitudes que tuvo la reciente burbuja inmobiliaria. Pero necesita un catalizador. Uh-huh. Es decir, la burbuja no se produce en cualquier tipo de activos. Hombre, a lo mejor si no hubiese razones para invertir en ninguno, pues podría generalizarse en todos. Pero, desde luego, si tú tienes un sector donde por sí mismo, por sus fundamentales, existen razones para que suba de precio, para que sea rentable invertir en él, pues obviamente ese sector tiende a atraer el flujo de inversión derivado del crédito barato, crédito artificialmente barato que acaba de crear el Banco Central. Entonces, claro, había países, y el caso de España pues es un caso claro, donde la inversión inmobiliaria era una inversión que tenía sentido durante cierto tiempo. Es decir, pensemos en el año 2000, España, pues, por el lado de la oferta, tenía un mercado de alquileres absolutamente, pues, atrofiado por la legislación muy caínita y muy intervencionista del Estado, y luego, por el lado del suelo, el suelo estaba contingentado, con lo cual la oferta era artificialmente reducida. Y luego, por el lado de la demanda, tenías diversos factores. Pues la generación del baby boom del principio de los años 70, pues acababa de cumplir 30 años, se quería emancipar y necesitaba un piso. Luego habían llegado muchos inmigrantes, por tanto, eso también suponía una demanda adicional por vivienda. Entonces, estos factores impulsaban al alza el precio de la vivienda. Eran factores que hacían que, pues sí, desde luego, uno de los sectores en los que tiene sentido invertir en España es en construir más viviendas. Necesitábamos más viviendas. Pero claro, cuando en estas condiciones, con este catalizador, tú colocas una expansión crediticia artificial, pues el crédito se dirige ahí y se empieza a autoalimentar. Porque claro, cuando ya se empieza a producir una escalada sostenida por el crédito barato en los precios de la vivienda, la gente ya empieza a endeudarse para comprar vivienda con la expectativa de que va a seguir subiendo de precio, es decir, de que habrá otra persona que se endeudará todavía más para comprar la vivienda. Y ahí sí generas una burbuja. Pero, en cualquier caso, también conviene dejar claro que puede haber burbujas sin expansión crediticia. Es decir, en la bolsa, muchas acciones están todos los días en burbujas. Uh-huh. Hace unos días salió, bueno, ayer mismo, fue la OPV de Facebook. De Facebook. Y, bueno, pues hay gente que dice que está sobrevalorada. Bueno, si está sobrevalorada, es una burbuja. Uh-huh. Es propiamente una burbuja. ¿Qué pasa? Que esa burbuja, las pérdidas se las comen quien se ha equivocado. Es decir, no se pone en cuestión el sistema económico porque alguien pierda dinero con esta burbuja por haber comprado caro y que después se desinfle. El problema es que cuando tú conviertes los activos burbujeantes o en activos burbujeantes todos los activos de la banca, es decir, cuando los activos que se están aumentando de precio están colocados como respaldo de los medios de pago que utiliza esa economía. Porque no es claro. Primero que se genera un proceso de realimentación. Los bancos prestan y al prestar generan depósitos más medios de pago contra unos activos que están subiendo de precio. Por tanto, cuanto más prestes para comprar eso, más medios de pago generas y esos medios de pago muchas veces van a adquirir eso mismo. Claro. Eso por el lado de la realimentación. Pero es que luego por el lado de la contracción, es decir, cuando esos activos se demuestra que están inflados artificialmente de precio y que hay que desinflarlos, que tienen que contraerse, tú te llevas por delante los medios de pago de la economía, con lo, claro, y eso es muy distorsionador. Y eso genera problemas muy serios en la economía, que son derivados de haber convertido en reserva y en respaldo de tus medios de pago, no activos sólidos como pueden ser el oro, o promesas de pago a muy corto plazo y de, con mucha seguridad en oro, sino activos a muy largo plazo, que todavía no han proporcionado, ni van a proporcionar, porque está el sistema desencajado, los bienes que tú necesitas para amortizar y hacer pagaderos inmediatamente las promesas de pago de los bancos. Me gustaría apuntar que en España las normas contables están impidiendo o han impedido que se valorasen realmente esos activos de los que estás, de los que has hablado. Es más, se está intentando, creo, y corrígeme si me equivoco, evitar que ese ajuste del valor de esos activos llegue a realizarse totalmente por las consecuencias tan, tan graves que se prevén. Sí, efectivamente, el gobierno de Zapatero, posteriormente el de Rajoy, que en esto son, bueno, en esto bien casi todos son primos hermanos, aprobó una norma para que, en caso de que se produjera una depreciación de los activos fijos inmuebles, que conllevara la quiebra de la entidad, es decir, que agotara los fondos propios de la entidad, no se tenga que reconocer esa pérdida en los activos fijos. Con lo cual, claro, estamos falseando los balances, porque la quiebra es un mecanismo esencial del capitalismo. La quiebra que indica que tú has tejido un plan empresarial que está equivocado y por tanto que tienes que suspender ese plan empresarial y dejar que se reorganicen los factores para producir riqueza de otras maneras. Si tú falseas el mecanismo de la quiebra, y sobre todo lo falseas en estas circunstancias, porque bueno, en otras es más discutible, ¿no? Es decir, si tú tienes empresas que son viables, pero que por ciertas circunstancias en el presente dejan de serlo, por ejemplo, porque están extremadamente endeudadas, por ejemplo, porque ha habido un problema transitorio de liquidez, etcétera, bueno, pues podemos debatir si a lo mejor no tienes por qué sostener eso durante un tiempo, porque luego va a seguir generando riqueza, etcétera. Pero claro, cuando tú estás diciendo no, miren, ustedes tienen unos activos burbuja. Y eso ha pinchado y no se va a volver a reinflar jamás, y de hecho es mejor que no se reinfle, porque si no estamos mandando señales erróneas. Como no quiero que usted quiebre, no sé muy bien por qué, porque usted ya ha dejado de generar riqueza, porque la riqueza que generaba le ha desaparecido el balance, vamos a mantener inflados esos activos. Claro, tú estás impidiendo que esos activos se recoloquen a un mejor uso, que se les, bueno, estás impidiendo que se les dé algún uso real, algún uso que genere riqueza, y por tanto mantienes zombies que no generan riqueza, que a los que mantienes vivos por falseamiento de las cuentas. Artificialmente, sí. Artificialmente, y que por tanto tienes completamente parados y estancados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esa es otra consecuencia negativa ya de la burbuja y de cómo cuando la burbuja se generaliza, los políticos suelen ser muy reacios a dejar que la burbuja se corrija. Muchos siguen queriendo vivir permanentemente en la burbuja, para ver si el tiempo escampa, para ver si o le sustituye otra burbuja, ¿no? Como propusieron algunos economistas, por ejemplo Paul Krugman, o bueno, o se arreglan las cosas en otra parte de la economía y por tanto los errores de inversión en la burbuja, pues como que quedan más marginales y que están ahí, pues sin que no empañan el funcionamiento general de la economía. Y es en esta circunstancia, Juan Ramón, donde entran los planes de rescate y los planes de estímulo, como dos caras de una misma moneda, medidas similares dedicadas a objetivos también similares. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay que matizar un poco, ¿no? Es decir, los planes de rescate de la banca, que han sido muy criticados por motivos pues razonables, ¿no? Es decir, porque hay que darles dinero a los bancos, tienen un cierto sentido, y lo quiero matizar bastante porque yo en general me opongo a los planes de rescate, pero que no son caprichos políticos, ¿no? La economía, ya lo hemos comentado antes, se mueve por los intercambios y las relaciones dependen de los medios de pago. El sistema de precios está adaptado a unos niveles determinados que, en buena medida, responden a los medios de pago existentes. Entonces, si se produce una quiebra bancaria generalizada, que es de lo que sistémica, a la que se refiere. Sistémica, efectivamente, que es de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de que quiebre un banco, sino de que, precisamente porque los bancos están muy endeudados a muy corto plazo, y han invertido a muy largo plazo y además en activos que ahora valen mucho menos de lo que en realidad valen, si quiebra uno, se genera una tendencia a que quiebren todos. Entonces, en el actual sistema monetario que tenemos es tan perverso que prácticamente no existen medios de pago que no dependan de los bancos. Porque antes tú tienes, con el patrón oro, tú tenías medios de pago extrabancarios. El oro. Vale, si quiero toda la banca, pero sigo teniendo oro. Y el oro se sigue pudiendo utilizar, es un valor internacionalmente reconocido, por tanto, pues yo puedo seguir comprando a mis proveedores, etcétera, proveedores internacionales, etcétera. Ahora no. Ahora la inmensa mayoría de medios de pago es promesas de pago de los bancos, sí. Y luego la fracción realmente diminuta de billetes son pasivos del Banco Central, cuyo valor depende también de los activos que tenga ese Banco Central en el balance. Entonces, internacionalmente, ese valor se puede depreciar muchísimo, con lo cual tú te puedes encontrar en una situación en la que no puedes comprar nada dentro y tampoco nada fuera, porque el valor de la divisa que utilizarías para comprar fuera se ha depreciado enormemente. Entonces, eso puede matar a una economía. Con lo cual, que se intente estabilizar este perverso sistema bancario, otra cosa sería que sería necesario estabilizarlo para luego reformarlo de raíz y que esto no sea posible, tiene sentido. Ahora bien, hay maneras y maneras de estabilizar la banca. La manera en que se ha hecho hasta la fecha ha sido el gobierno se endeuda y sanea la banca. Pero si tú tienes un gobierno solvente, pues es una medida desde luego criticable, pero criticable, bueno, desde muchos frentes, pero sobre todo desde un frente de justicia, ¿no? Es decir, porque el contribuyente tiene que asumir las pérdidas de la banca. Pero puede dar resultados. Es decir, la banca se puede sanear y al cabo del tiempo puede volver a operar de manera razonable. El problema es sobre todo cuando intentas articular el rescate a través de un país, de un estado mejor dicho, que no es solvente. Entonces, claro, las pérdidas de la banca se las come el estado, pero el estado no tiene margen para asumir esas pérdidas. Y si parte muy sustancial de los activos de la banca son deuda pública del estado, pues... Como es el hecho en el caso de España. Claro, en España, Italia, prácticamente Estados Unidos, vamos, todos los países, de hecho la banca, los privilegios que tiene en gran medida son para comprar deuda pública mucho más barata de la que la compraría si no tuviese esos privilegios, ¿no? Y para, por tanto, el político de turno se beneficia pudiendo financiar planes absurdos de gasto a tipos de interés mucho más bajos sin subir impuestos inmediatamente a la ciudadanía. De acuerdo. Entonces, si el Estado quiebra por rescatar a la banca, pues te llevas por delante cualquier intento de rescate. Entonces, eso puede ser bastante absurdo y bastante negativo, aparte de injusto. Pero, bueno, la necesidad de rescatar a la banca, bueno, mejor dicho, la necesidad de que no quiebre el sistema bancario tal como tenemos hoy configurado el sistema financiero, pues está ahí. Entonces, ¿qué otras maneras existen para rescatar a la banca? Bueno, yo creo que lo más razonable, lo más justo sería, y lo más adecuado desde una perspectiva estrechamente económica, sería convertir la deuda de los bancos en acciones. Es decir, una situación de quiebre es una situación en la que el valor de tus activos es inferior al de tus deudas, al de tus pasivos. Y por tanto, tus fondos propios son cero o negativo. Claro, si tú conviertes parte de las deudas en fondos propios, automáticamente se ha recapitalizado la banca, sin necesidad de meter ni un euro adicional de fuera, y mucho menos de los contribuyentes. Esto puede sonar raro, pero es una operación que está a la orden del día en muchas empresas. Sí. Una empresa que esté en concurso de acreedores, si se cree que es una empresa viable, además los acreedores no tienen prisa en cobrar sus deudas, etcétera, pues dicen, bueno, parte de lo que nos tenías que pagar nos lo pagas en acciones, de modo que nosotros nos convertimos en propietarios de la empresa y pues ya cobraremos en el futuro dividendos, lo que sea, o venderemos las acciones y recuperaremos el importe. Se hace un canje, ¿no? De deuda por acciones. Efectivamente. Entonces la empresa o el banco se recapitaliza automáticamente y no quiebra. Esto, que habría sido muy positivo, porque te evitas que tu estado se endeude hasta la suspensión de pagos, y porque además la banca, la española, pero cualquier otra banca de un país en problemas, o incluso cualquier otra banca del mundo, tiene un problema, y es que está muy, muy apalancada, es decir, está muy, muy endeudada en relación con sus fondos propios. Claro, si tú sustituyes deuda por fondos propios, ese apalancamiento se reduce de manera sustancial. Por tanto, habrías matado esos dos pájaros de un tiro. Y además, tuvieses solucionado otros problemas que surgen del rescate de la banca. En plan, si la banca recibe dinero público, ¿puede pagar dividendos? ¿Debe mantener al equipo directivo actual a los sueldos actuales? Pues bueno, la gente tiende a decir, no, que suspenda el dividendo, que despida a toda la junta directiva, que les pague sueldos de miseria. Bueno, pues en algunos casos a lo mejor habrá que hacerlo, pero en otros no tiene por qué. Es decir, el equipo directivo de la banca, por mucho que haya sido el que la ha llevado a la situación actual, pensemos que la ha llevado a la situación actual porque fue víctima y corresponsable. Ya dijimos en la otra charla que todos somos responsables, pero también fue víctima de la mentalidad de la burbuja. Entonces, puede ser un equipo directivo que se conozca muy bien la empresa, sí, que de hecho en un momento, cuando tú le dices, no, es que ahora de lo que se trata es de sanear la empresa, no de seguir concediendo préstamos absurdos, etcétera, lo puede hacer muy bien, en lugar de traer a alguien de fuera que nunca haya oído hablar de esta empresa, que no sepa realmente lo que hay dentro. A lo mejor incluso si la otra junta ha falseado las cuentas, las ha falseado de cara al exterior, pero ella sabe muy bien cómo están en realidad, pues traer a nueva gente que le va a costar durante mucho tiempo hacerse con la empresa, pues a lo mejor es negativo. Sí. O a lo mejor no lo sé. Sí, sí, sí. Pero que desde luego no es un asunto que sea tan sencillo como para decir, esta es la decisión clara. Entonces, si el Estado tomas el control, ¿con qué legitimidad adopta estas decisiones? Porque al final no es el Estado el propietario. En teoría, lo que nos dicen, son todos los españoles. O todos los ciudadanos de cualquier país que haya nacionalizado. Pero claro, esos ciudadanos no se manifiestan en una junta ordinaria de accionistas. Entonces, existe un conflicto de intereses y una tensión permanente que se resolvería de manera mucho más sencilla si esa empresa pasa a ser propiedad de X accionistas y esos accionistas son los que deciden cómo ordenar y gestionar mejor esa empresa, si manteniendo el pago de dividendos, si sustituyendo a la junta directiva, etcétera. Entonces, la capitalización de la deuda te ahorraría todos estos problemas. Además del riesgo moral. Además del riesgo moral, porque efectivamente, hasta ahora el accionista en la banca siempre pierde, o en la banca quebrada pierde, pero el acreedor no. Entonces, claro, lo que se ha dicho en esta crisis es, no, ni perdía ni va a perder jamás, porque hay que rescatarlo en su totalidad. Pero claro, esto que se puede entender por el lado de los depositantes, se puede entender por lo que digo de que son los medios de pago y por tanto una quiebra y un impago masivo ahí pues sería bastante distorsionado. En otros acreedores cuesta más entenderlo. También hay una lógica detrás, pero cuesta más, porque claro, ¿por qué el acreedor subordinado, es decir, aquella persona que ha comprado deuda a la que el banco le decía que a lo mejor cobraba y a lo mejor no, tiene que ser rescatado por el Estado? Pues obviamente se genera un riesgo moral de mucha más gente que invierte en la banca de la que debería, porque se espera que, aunque los proyectos que acometa la banca son ruinosos, luego el Estado va a conseguir los impuestos, va a rapiñar la propiedad de otros proyectos que sí lo son. Es decir, es una redistribución de la renta perversa. Pero que en realidad, es decir, si no quieres pelear la estabilidad de la banca en la situación actual, ha de hacerse. Es decir, te comentaba antes, en el depositante se entiende, pero a lo mejor en otros no. Bueno, la banca se financia a muy corto plazo. La crisis actual no ha sido solo un problema de que los depositantes seguían manteniendo el crédito con la banca a corto plazo mientras está invertida a largo, sino que también muchos otros agentes prestaban a corto plazo a la banca a través de pagarés, a través de repos, etcétera. Entonces, obviamente, si los otros acreedores toman conciencia de que no se les va a rescatar, van a interrumpir inmediatamente el flujo de créditos a la banca, con lo cual tendrías un problema de liquidez que también te podría llevar a la caída de la banca. Entonces, efectivamente, si no se rescata a todo el mundo, es muy probable que los bancos se queden sin liquidez y que suspendan pagos con riesgo de quiebra si no viene el Banco Central. Ahora bien, hay otra manera de convertir las deudas, sobre todo las deudas a largo plazo y las deudas más arriesgadas, que son las de aquellos inversores que han expresado al comprar esos instrumentos, primero, que están dispuestos a esperar mucho tiempo, segundo, que están dispuestos a asumir mucho riesgo, es decir, algo parecido a quien compra una acción, porque quien compra una acción, pues la acción es un instrumento sin plazo definido y de alto, bueno, alto, si lo haces bien no tiene por qué ser alto riesgo, pero que puede ser de alto riesgo. Por tanto, ¿por qué no convertir a esta gente en propietarios de la banca? En lugar de, que es llamativo incluso desde un punto de vista demagógico, digámoslo así, en lugar de que los bancos roben dinero a la gente, sería la gente la que se convertiría en propietarios. Parece un argumento mucho más vendible, ¿no? De cara a convencer un público. Claro, vendible y que además funcionaría mejor. Y no son cifras tan disparatadas. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, si hubiese podido recapitalizar todo el sistema bancario, tan solo convirtiendo menos del 5%, es decir, no había ningún banco que hubiese hecho falta convertir más del 5% de sus deudas en acciones. Estamos hablando, por tanto, de que una persona que tenía que cobrar 100 en dólares, cobrara 95 en dólares y 5 en acciones. No es algo tan sumamente descabellado, desde luego. Y en España, pues habrá bancos donde sea necesario una mayor conversión, Pero es que la alternativa no existe. La alternativa de que el Estado rescate a todo el sistema financiero español no existe. Lo que tendríamos que hacer es, como los principales acreedores a largo plazo de nuestra banca son bancos alemanes, decirles a los bancos alemanes, ustedes son los propietarios de nuestra banca. Quédense con todos estos trastos, son ustedes los nuevos propietarios. Y ya está. Se acabó ahí el problema. Pero eso no se va a hacer, no hay voluntad. Hay que ponerse a discutir con Merkel, negociar, etcétera, que yo creo que tenemos más herramientas más que suficientes para discutir. Es decir, una cosa son las reivindicaciones razonables, por ejemplo, que el gobierno pague su deuda pública, y otras son las poco razonables, y es la deuda de los bancos la vamos a socializar entre todos los españoles para que los bancos alemanes, que también se han equivocado al invertir en deuda española, al igual que los bancos españoles se equivocaron al conceder hipotecas a precios disparatados, los bancos alemanes que compraban deuda de bancos españoles que estaban invirtiendo así también se equivocaron. Pues ustedes asuman también su parte de responsabilidad como convirtiéndose en propietarios. Es curioso ver cómo este sistema ha llegado a no penalizar el error. Es un sistema donde no se paga por errores que en el ámbito empresarial habitual pues se pagan todos los días, con quiebras, con... Sí, efectivamente. Con pérdidas. Comentábamos en la anterior charla que se había protegido a la banca del riesgo de falta de liquidez. ¿Por qué? Porque se creó un banco central que refinanciaba continuamente a la banca. Por lo tanto, ese error de liquidez ya no se penaliza. Pero es que además, ahora se llegó al extremo también de no penalizar el error de solvencia. Es decir, que tú puedes acometer inversiones alocadas, quiebras y te rescatan. Eso es. Con lo cual, al final, ¿la banca en qué se convierte? Se convierte en un mecanismo de creación de crédito imprudente, sobredimensionado y disparatado, sin consecuencias. Es decir, es un instrumento al servicio del poder político, que no estoy diciendo que esté, es decir, en la cabeza de Botín no está Rajoy ordenándole, pero si es como un apéndice más o menos independiente del poder político para incrementar toda la cantidad de crédito que está disponible para todos los agentes de la economía, incluyendo, por supuesto, al Estado, a los políticos, y por eso consienten todo este proceso. Pero eso tiene consecuencias muy distorsionadoras, por lo que comentamos el otro día, que el ahorro debería limitar, el ahorro en plazo y en riesgo debería limitar la inversión en plazo y en riesgo, y aquí no se hace esto. Por tanto, la economía está continuamente siendo distorsionada. ¿Y podrías hablar acerca de los planes de estímulo, que sería el otro tipo de medidas dirigidas, por ejemplo, a dotar de fondos para que continúen su actividad ciertas empresas? Me acuerdo ahora del ejemplo de la empresa del sector automovilístico en Estados Unidos. El efecto que tiene, ¿se consigue algo positivo, vamos a decir? El rescate de la banca se suele presentar como la estabilización necesaria del sector financiero, ¿no? Entonces, la segunda pata de la recuperación, se suele decir, es estimular la economía real. Y para estimular la economía real hace falta que haya alguien que compre, que haya alguien que demande. Entonces, como el sector privado durante las crisis suele ser reacio a comprar, y es reacio a comprar por buenos motivos, porque el sector privado en una crisis no sabe, no tiene claro, tiene que recalcular, tiene que repensar cuáles son los modelos de negocio que van a imperar. ¿Por qué? Porque venimos de una época en la que los modelos de negocio eran el ladrillo y el pelotazo, ¿vale? Claro. Eso acabó y afortunadamente acabó, ¿vale? Claro. ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio? Pues no es algo que esté escrito en ningún lado ni que sea autoevidente. Es un ejercicio empresarial complejo y que, de hecho, los empresarios son los primeros interesados en descubrir las oportunidades y en ponerse a invertir y a ganar dinero, pero no queda claro. Entonces, claro, en este contexto el Estado dice, bueno, pues ya que los empresarios no quieren invertir y nadie, pues, por tanto, quiere contratar trabajadores, comprarles otros bienes intermedios a proveedores, etcétera, voy a ser yo el que acometa esta tarea. Y me voy a poner a invertir. ¿A invertir en qué? En cualquier cosa, da igual. Entonces, pues aquí en España tuvimos el Plan E, que es un disparate, porque si lo analizamos fríamente son inversiones de nuevo rico, son gastos de nuevo rico, pues renovar el suelo de pues las aceras, ¿no? Como renovar el suelo de una casa y poner parqué o tarima flotante de la mayor de las calidades. Bueno, pues ¿vale? Si tienes ahorro y te quieres pegar el capricho, está muy bien, pero una sociedad como la española, que estaba y sigue estando a la hora de la suspensión de pagos, por un Estado cada vez más insolvente y una sociedad también muy, muy endeudada, que no tiene ni para pagar los impuestos con los honrar la deuda pública, pues como estás diciendo que esa sociedad tiene que gastar todavía más en esto que no incrementa la capacidad de generar riqueza de esa sociedad, o el alumbrado público, que es como pues cambiar todos los focos de una casa, bueno, en general era un disparate. Entonces, claro, el sector público se enfrenta exactamente al mismo problema que el privado, es decir, el privado no sabe qué producir. ¿Por qué? Porque es que no sabe exactamente, y de hecho, fijémonos que esto es un proceso gradual, ¿no? Porque cuando un empresario empieza a localizar un proyecto, una buena idea, pues los otros se irán ajustando y dirán, bueno, pues es rentable ser proveedor de este último y a su vez nuevos proveedores, es decir, sí, es como un crecimiento en red, ¿no? Sí, sí. Pero claro, a priori no puedes decir, todos no van a darse cuenta a la vez de que hay que generar una red amplísima y muy compleja, ¿no? Eso es poco a poco y lleva su tiempo. Claro, el sector público está en las mismas o peor, porque el empresario al menos información local de su entorno si tiene y si conoce sus oportunidades de inversión o la falta de ellas, etcétera. Pero el Estado, pues, o los gobernantes, la Moncloa, o incluso los ayuntamientos, que fueron los encargados del plané, con mejor criterio. Cuidado, eso no fue del todo disparatado. Es decir, mejor que lo hagan en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, quien esté más pegado al terreno, que no que lo haga yo voy a decidir Zapatero o Rajoy cómo gastar 10.000 millones de euros en toda España, si voy a decidir yo en territorios que a lo mejor ni he visitado jamás ni conozco como qué infraestructuras o qué inversiones hacen falta allí. Bueno, un disparate, desde luego. Pero bueno, incluso aunque sean los ayuntamientos tampoco saben que tienen los incentivos para saber qué inversiones son rentables. Entonces, el plan de estímulo es absurdo por esto, ¿no? Porque el sector privado no sabe, pero el sector público tampoco. Con lo cual, gastar por gastar no genera riqueza. Pero entiendo entonces que el sector privado no sabe, pero puede o tiene la posibilidad de esperar a que el agua deje de estar turbia y se aclare. Claro. Pero creo, en tuyo y en tus palabras, que el sector público no se quiere otorgar a sí mismo ese tiempo porque siente que tiene que hacer algo. La población le demanda, sus electores le demanda que haga algo ya, que actúe. Entonces no puede esperar. Sí, vamos a ver, el sector privado tampoco es que se quede de brazos cruzados. El sector privado durante las crisis, primero una parte quiebra, y es un proceso muy, muy traumático, pero es pues evitar toda la grasa. Otra parte está intentando sobrevivir, y cómo intenta sobrevivir, pues reduciendo su endeudamiento, refinanciando su deuda, suprimiendo aquellos proyectos dentro de la empresa que son menos rentables, tratando de conseguir el mismo resultado con menos factores productivos, es decir, mejorando su eficiencia, que eso directamente podemos pensar que no contribuye al crecimiento, porque claro, o que no contribuye a que la economía produzca más bienes y servicios, porque estamos hablando al final de conservar lo que hay y hacerlo más eficiente, pero nada más, no se invierte en otras partes. Pero hay que tener en cuenta que eso, cuando la coyuntura se vuelve más favorable, tiene un efecto expansivo absolutamente, porque tenemos una parte del tejido empresarial que se ha vuelto súper eficiente y por tanto, cuando empieza a ver aumentar sus pedidos, etcétera, sus beneficios son multiplicados, con lo cual eso tira mucho de la actividad económica. Pero bueno, el sector privado durante la crisis, el momento de incertidumbre, que puede ser muy largo, pueden ser 2, 3, 4, 5 años, está pues mejorando lo que conoce y está investigando o está pensando en dónde meter los nuevos recursos. El sector público no, el sector público dice voy a gastar en lo que sea para que haya más demanda, para que haya más gasto, para que se tire de eso, de la demanda. Por tanto, para que se pongan los factores productivos a trabajar, para que disminuya el paro, para que los parados consuman. Pero esos son hinchazones que tienen una vida limitada. Porque claro, esos trabajadores están consumiendo porque tú les estás pagando para producir una obra, que la obra terminará, no se autofinancia, y que además, desde un punto de vista colectivo o comunitario, esa obra no ha prestado los servicios necesarios para compensar los salarios o los costes en los que tú has incurrido para realizarla. Por lo tanto, hay una pérdida social, hay una redistribución de los bienes que genera parte de esa sociedad coactiva, una redistribución coactiva a otra parte. Pero claro, eso empobrece. De otra forma también, es una obra que de otra manera no hubiera sido demandada. Recursos no se hubiesen asignado a ese fin espontáneamente, digamos, por los interesados. Efectivamente, bueno, si lo queremos hacer de una manera muy simplificada, pues contratamos a 10 trabajadores para acabar un agujero y volverlo a tapar, cobrarán un salario, pero cobrarán un salario porque se lo pagará el gobierno, que lo pagará cogiéndoles los impuestos a otros. En una empresa, eso es viable si lo que están produciendo se vende, porque al final es como un intercambio. Claro. Los trabajadores a los que contrataba consumen unos bienes porque los que han producido esos bienes consumen lo que han producido esos trabajadores. Pero aquí ese agujero, ¿no? Y volver a tapar, no lo quiere nadie, por lo tanto eso no tiene ninguna salida, no sirve para nada, ni siquiera contribuye a generar nuevos bienes y servicios, y al final es como haber dicho, mira, te robo estos bienes y se los doy a estos otros. Y para camuflar, para generar la excusa de que no es un robo muy directo, sino que tiene fines sociales y tal, les voy a poner a hacer algo. Para que parezca una que se lo... contrapartida que se pueda vender. Claro, para que parezca que se lo han ganado. Efectivamente. Pero, no sé, o sea, desde luego los trabajadores no tienen culpa alguna, porque sí, ellos responden a los incentivos que colocan los políticos. Pero, desde luego, no se lo han ganado. Sí, claro. La riqueza que han generado no habría servido en situaciones de mercado, es decir, a través de acuerdos voluntarios, para ser intercambiada por la riqueza que han consumido en el mercado. Efectivamente. Y aparte, bueno, sí, hay otro problema, es decir, el plan de estímulo. Es decir, la sociedad en crisis necesita más ahorro para reducir su endeudamiento y para, cuando se localicen, invertir en nuevas industrias, y ese ahorro, que es escaso y que debería resguardarse como un tesoro, está siendo dilapidado, porque ese ahorro se canaliza a la deuda pública, y esa deuda pública está siendo dilapidada en proyectos que no generan riqueza. Por tanto, la sociedad, desde luego, se empobrece y pierde capacidad y pierde margen para salir de la crisis. Muy bien. Juan Ramón, antes comentabas, hablamos de la situación en España, mencionaste el papel de Alemania, se habló también de la crisis inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria en Irlanda. ¿Es cierto, tienen alguna razón aquellos que dicen que la crisis se ha desencadenado en parte por pertenecer a la zona euro, por estar inmersos en esta unión monetaria, y que, por tanto, de haber continuado en la peseta, no hubiera sido tan grave o simplemente no se hubiera dado? Yo creo que este es otro mito. Es decir, el proyecto del euro, desde luego, ha sido un proyecto fallido, no por el euro, sino por todas las instituciones o falta de ellas que se generaron alrededor del euro. Es decir, había que garantizar una serie de principios para que el euro funcionara y esos principios han sido sistemáticamente vulnerados. Siendo el euro un proyecto fallido, un proyecto que además no gusta a nadie, porque unos están pagando en última instancia las deudas de otros que ahora se dan cuenta que no deberían haber asumido y por tanto se las atribuyen a haber entrado en el euro, pues todas las culpas tienden a concentrarse en el euro, ¿no? Y una de ellas es la idea de pensar que en caso de que España o cualquier otro país periférico que haya sufrido una burbuja de crédito no hubiese entrado en el euro, se hubiese librado de la crisis. Se hubiese librado primero de la burbuja y por tanto de su estallido y de la crisis. Y claro, esta hipótesis pues tiene visos de verosimilitud, porque al fin y al cabo, antes hemos dicho que la burbuja la crea o es parte imprescindible para crearla el Banco Central Europeo al reducir artificialmente los tipos de interés. Por tanto, tiene un sentido pensar si los tipos de interés, si el Banco Central Europeo no hubiese estado, no hubiese reducido los tipos de interés y por tanto España no hubiese entrado, claro, en burbuja. El problema de esto es que muy probablemente, casi con total seguridad, porque aquí tenemos la suerte de tener la experiencia de países europeos que no están en el euro, la burbuja se hubiese producido exactamente igual o incluso con características peores. Me explico. Cuando un banco central expande la liquidez, es decir, expande el crédito, ese crédito no tiene por qué quedarse en el país en el que se usa esa moneda. Ese crédito se puede utilizar para comprar moneda extranjera y esa moneda extranjera la utilizas para invertir en el país de cuya moneda has comprado. Ahora mismo parte del crédito pues se utiliza para comprar yuanes y para invertir en China. No hace falta que el ahorro chino no tiene por qué, o sea, las inversiones en China no se tienen por qué financiar solo con ahorro chino, se pueden financiar con ahorro extranjero que viene expresado en otra divisa. Por tanto, sería altamente improbable, o habría sido lo considero altamente improbable, que ante una expansión brutal del crédito del Banco Central Europeo, es parte muy sustancial de ese crédito no hubiese acabado filtrándose en España. Y si hubiese podido acabar filtrando, ya sea primero porque los extranjeros compraran pesetas y hubiesen invertido en España, o lo que es todavía peor, y es bastante verosímil, ya digo, viendo lo que ha sucedido en otros países, que los españoles, teniendo los tipos de interés internos al 10 o al 12%, y cabe la posibilidad, hago el matiz, de que el Banco de España se sumara a esa expansión crediticia, con lo cual habríamos tenido lo mismo. Pero asumiendo que el Banco de España fuera muy responsable y dijera, no, yo voy a mantener tipos altos para no dejarme llevar por la borrachera internacional, etcétera, cabe la segunda posibilidad, que habría sido todavía peor, y es que los españoles diciendo, me puedo endeudar en pesetas al 12% y en euros al 2%, me endeudo en euros. Es decir, los bancos podrían haber pedido financiación en euros al 2% y prestarla en pesetas, o al 8, o al 6, o al 7, es decir, un arbitraje entre los dos tipos de interés, o directamente los españoles pedir una hipoteca en euros. Hipotecas multidivisas, que incluso en España, en la fase final del ciclo, cuando los tipos de interés estaban al 3, al 4, al 4,5, hubo varias gente que tomó hipotecas multidivisas en yenes. Incluso cuando los tipos ya eran muy, muy bajos, la gente buscó la manera de pagar todavía, o de creer que iban a pagar todavía menos en estas divisas. Con lo cual, claro, insisto, veo muy, muy, muy improbable que en caso de que hubiésemos tenido peseta y, por tanto, tipos al 10-12%, la gente no se hubiese endeudado masivamente en euros. Con lo cual, ahora tendríamos un doble problema. No solo tendríamos un monto de deuda enorme, el mismo que tenemos ahora, sino que además la tendríamos en una moneda extranjera que se estaría apreciando con respecto a la nuestra. Y bueno, tenemos experiencia, vamos, en Hungría, por ejemplo, en los bancos húngaros y también la ciudadanía se endeudó en euros, o Islandia. Es decir, Islandia, que están mencionado, pues Islandia lo que hacía era coger financiación internacional, sus bancos, en libras, dólares y euros, y prestaban créditos hipotecarios o para la construcción en coronas islandesas. Claro, obviamente luego quebraron y no pudieron pagar nada, pero que hubiese casi con total seguridad, insisto, ha habido una burbuja, porque es que además tú no te puedes aislar, es decir, como país es muy difícil aislarte. Si eres un área monetaria muy grande, puedes, o puedes intentarlo, o puedes frenarlo, etcétera. Pero un país en el contexto internacional tan pequeño como España, es ilusorio pensar que Estados Unidos hubiese estado inflando su moneda y el resto de Europa hubiese estado inflando la suya y nosotros hubiésemos permanecido como un oasis por parte de todos los agentes económicos. Las familias no hubiesen tenido intereses en endeudarse en moneda extranjera, las empresas tampoco. Una empresa puede emitir un bono en un mercado extranjero en la moneda en que le dé la gana y por tanto se puede endeudar a los tipos de interés bajísimos que le interesen en cada momento. O que los bancos no hubiesen hecho lo mismo para arbitrar ya no solo tipos de interés en función del plazo, sino también en función de la divisa en la que está cada uno, etcétera. Es decir, habríamos tenido exactamente la misma burbuja que estando dentro del euro, con independencia, y ese es otro debate, de que al estar dentro del área única, pues a lo mejor el riesgo como que era menor y como que los tipos de interés eran mayores. Aunque yo aquí creo también, una burbuja no es solo una burbuja de expandir el crédito, es también una burbuja de confianza, de infravalorar riesgos, etcétera. Con lo cual, también muy probablemente los riesgos de invertir en España se hubiesen infravalorado, porque claro, tienes liquidez por todas partes y dices, ¿en qué la meto? Pues en cualquier cosa, si da igual, si es que, aunque no me puedan pagar, le refinancio, no tengo necesidad, etcétera. Además hay una actividad interna muy pujante, derivada, claro, de la burbuja, y por tanto el riesgo pues percibido lo ves reducido. Con lo cual también, las primas de riesgo, aunque no hubiésemos entrado en el euro, se hubiesen reducido muy significativamente, etcétera, etcétera. De hecho, el argumento que se emplea, que puede ser cierto, pero históricamente, y por históricamente me refiero a los últimos 15 años, los tipos de interés en la zona euro empezaron a bajar antes de entrar en el euro. Que sí, que puede ser por la expectativa de que íbamos a entrar en el euro, etcétera. Pero también puede ser, y es muy probable que sea, porque ya había empezado la dinámica de expansión crediticia y por tanto las primas de riesgo, es lógico que empiecen a caer. Muy bien, muchísimas gracias Juan Ramón por estas explicaciones tan detalladas y tan claras. Ha sido un placer tener esta conversación en libertad contigo esta tarde. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Esto ha sido una conversación en libertad con Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana. Yo soy Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por escucharnos.